Aquí empieza Radialistas por Elitrófil Moñán, una radiorrevista realizada por los niños y niñas de la Escuela Rural de Rehueco para valorar la naturaleza de nuestro territorio. Que la naturaleza los ayuda a vivir, que la naturaleza les entrega todas las cosas que nosotros comimos, tomamos. Naturaleza muy buena con nosotros. Bueno, buenos días. Me llamo Emma Catalán y aquí estoy con mi compañera Antonella Yampasi en la Escuela Rural Río Hueco. ¿Cómo ayudarías a los pájaros? Cuidando el agua para tener un ambiente sano. ¿Cuál es tu pájaro favorito? El picaflor. Aquí estoy con mi compañera Antonella Yampasi. ¿Y qué tipos de pájaros se encuentran por esta zona? La bandurria, y el tráiler y el triuque. Bueno, aquí me despido con mi compañera Antonella Yampasi. Adiós. Chao. Soy Antonella Yampasi Mariet, estudiante de quinto básico en la Escuela Rural de Rehueco, y quiero presentarles el tema musical Cosas que de hablar, la Fundación Papageno. Thank you. estamos presentando Radialistas por el Trofish Mongen, una revista realizada por los niños de la Escuela Rural Rehueco para valorar la naturaleza de nuestro territorio. La energía renovable. La energía es la base en el problema del cambio climático y también es algo fundamental para la solución. Una gran cantidad de los gases de efecto invernadero que cubren la Tierra y atrapan el calor del sol se generan debido a las producciones de energía mediante la quema de combustibles fósiles y con el objetivo de generar electricidad y calor. Los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas son con diferencia los mayores causantes del cambio climático global, ya que son responsables de más del 75% del total de emisiones de gases globales de efecto invernadero y cerca del 90% de todas las emisiones en dióxido de carbono. La ciencia lo indica claramente: para evitar los impactos más negativos del cambio climático, es necesario reducir las emisiones a casi la mitad en 2030. Para lograr necesitamos dejar de depender de los combustibles fósiles e invertir en fuentes de energía alternativas que sean limpias, asequibles, sostenibles y fiables. Las energías renovables están a nuestro alrededor. Cerca del 80% de la población mundial vive en países que son importadores netos de combustibles fósiles, lo que supone aproximadamente 6 millones de personas dependientes de los combustibles fósiles con origen en otros países, lo cual les hace vulnerables tanto a crisis como a impactos geopolíticos. Estamos presentando Radialistas por el Trofil Muñen, una radio revista realizada por los niños y niñas de la Escuela Rural de Río Hueco para valorar la naturaleza de nuestro territorio. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jaciel Gutiérrez. Soy un estudiante de la Escuela Rural Río Hueco y hoy me encuentro en el Salto Hueneco. Y yo he anotado una lista de aves y también de árboles. Árboles: roble guaye, 2. Coihue, 5. Arrayán, 4. Luma, 5. Costilla de vaca, 1. Ahora voy a pasar a las aves porque igual estuve observando unas pocas aves que aquí no pude ver mucho. Primero, triuque, 1. Golondrina, 1. Bandurria, 1. Hijote, 1. ¿Qué significó para ti venir a este lugar, a este Salto Hueneco? Fue una experiencia muy bonita ver la cascada que está allí. Fue bacán ver todo, estudiar un poco más de los árboles, de los pájaros. Bueno, a mí me encantan los pájaros, entonces eso yo siempre lo estudio en mi casa. Tengo un libro de pájaros también. Y por último, ¿qué mensaje le daría a las personas que visitan este lugar? Le diría a las personas, a todo el mundo, que tengan cuidado, no arrojen piedras porque es malo lanzar piedras a los ríos, y que tengan cuidado y silencio. Estamos presentando a Radio Listas por Elitrofi Muñer, una radio revista realizada por los niños y niñas de la Escuela Rural de Rehueco para valorar la naturaleza de nuestro territorio. Y vamos a hablar sobre planta de la luma. Es un árbol de mediano tamaño, es una especie aromática familiar de la rayán, luma, Shequen, Meli y la murta. Habita preferentemente en suelos húmedos cercanos a cursos de agua. Su corteza es lisa, de color rojizo suave. Sus hojas son pequeñas, ovaladas, verdes oscuras y terminan en un mugrón o punta punzante. Característico de la familia Mitraceae. Los brotes de la hoja son de color rojizo, florecen en primavera y sus flores son blancas con 5 pétalos. El fruto es una baya de color negro, violeta. Cuando madura, muy apetecidos por las aves, sobre todo por choroyes y cachañas, son frutos. Sus frutos, llamados cuchaos, son comestibles y sirven para hacer mermelada o shilla. La madera es extremadamente dura y resiente, muy apetecida para herramientas, postes o como leña. Y es muy resiente a la humedad. También es una especie muy ornamental, debido a su abundante floración y a su fragancia. Estamos presentando Radio Listas por el Itrofen Muñen, una radio revista realizada por los niños y niñas de la Escuela Rural de Rehueco para valorar la naturaleza de nuestros territorios. Porque si sigue el bullying va a haber peleas en la escuela y nadie va a querer jugar con el niño que le hacían bullying. ¿Cómo te sientes cuando te molesta? Me siento triste, a veces enojado. Y igual eso a mí me da harta tristeza y nervios. ¿Por qué te dan nervios? Porque cuando me molestan siento que me voy a cometer algún error o siento que me van a pegar. ¿Y tú qué haces para controlar eso? Yo para controlar eso empiezo a meditar y a veces me intento calmar. Bueno, aquí me pido y yo me llamo Antonella y me pido con mi amigo Jaciel. Chao. Experimental de la Escuela Rural de Rehueco presenta un rollo teatro, El Gato Buzón, una historia para comprender el impacto, los impactos del maltrato entre niños y niñas. ¡Qué creepy! Buen día hace hoy, yo creo que voy a dar un paseo y después me voy a dormir un rato. ¿Qué quiere decir? Tienes razón, yo mejor me voy a dormir. Ya he madrugado mucho para necesitar una siesta, para reponer fuerzas. ¿Qué quiere decir? En ese momento entra en escena Caballo, que llega apresuradamente a ver a sus amigos. Chicos,